soñé que estaba en el cielo. Estuve hablando con San Pedro y los ángeles. Anoche soñé que estaba en el cielo. Estuve hablando con San Pedro y los ángeles. Dios mío, si ya se ha llegado mi tiempo. Para la plata que tengo gastarme. Dios mío, si ya se ha llegado mi tiempo. Para la plata que tengo gastarme. Cuando me acuerde de la muerte, yo quisiera gastarme mis tesoros. A veces cuando me acuerde de la muerte, yo quisiera gastarme mis tesoros. A veces estoy tomando en la cantina. Recuerdo del amigo de allá arriba. A veces estoy tomando en la cantina. Recuerdo del amigo de allá arriba. Yo no atesoro más, pues me voy a gastar. Tomo con mis amigos y muero tranquilo. Escucha mis amigos, esto está segura. Debemos divertirnos antes de la tumba.